loco por vos, por este amor que tú me das. Te amo cada día más, te amo cada día más. Loco por vos, por este amor, que diría que me volviera a enamorar de ti, mi reina. Me voy.